están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. ¿Cómo andamos, Pilar? ¿Cómo andamos, Rama? Acá estamos los tres nomás, medio despoblado, pero de alguna manera vinimos, porque estos días estuvimos un poco flojos. Incluso ahora, ¿no? Estamos empezando casi una hora después, no sé pero si... Pero no se puede empezar las cosas de golpe, ¿no? No hay se que puede. Empezarlas de a poco. Ah, bueno. Por eso hoy nos dimos un poquito de vacaciones. Además, con un enero... La verdad que movido, tanto complicado. Movido y caluroso. Pero nuestra compañera María del Carmen está disfrutando de aire fresco. Sí. ¿Estará leyendo los diarios o escuchando la radio? No, supongo. Puede ser, porque ella es muy constante. Si María del Carmen estás escuchando Radio Semilla, a tus compañeros te mandamos un saludo muy grande. Igualmente la debemos haber confundido, igual que nuestros amigos y oyentes, porque... Hasta que no salimos en vivo, estábamos pasando, retransmitiendo un programa antiguo de trabajadores. Así es. Y hoy, bueno, empezamos tarde. Pero empezamos. Tarde, pero seguro. Muy bien. ¿Cómo le va? Cuando decimos problemas técnicos, son en serio. Son problemas técnicos. No, es en serio. Falta el micrófono, falta algo. Pero acá estamos, entero. Muy bien. Entero levantando el año. 8:15, 8:20. Sí, y además progresando, porque Radio Semilla va a ser una fiestita en un corto plazo, inaugurando el techo nuevo que tenemos. Muy bien, sí, tenemos sí, un techo nuevo. Sí, tenemos techo nuevo y capaz que tenemos un departamentito nuevo. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¡Qué bueno! Radio Semilla se va a agrandar. Se agranda y el cuarto de al lado. Ya tenemos el ok acá de los trabajadores de IMPA para usarlo, y eso es interesante comentarlo, ¿no? Para usarlo para dar talleres, donde todos los interesados que quieran aprender, acá los componentes de Radio Semilla, en primerísimo lugar el amigo Rama, enseñará a otros a operar. Se agranda Radio Semilla, ¿eh? Esto por no venir a la asamblea, ¿no? Claro. Está decidido y resuelto que vos vas a ser quien reciba a los nuevos compañeros y les enseñes. Bueno, todos esos interesados, les decimos que vengan al cuarto piso de IMPA, a la izquierda. Al lado del estudio. Cualquier martes a las 7:30. También tenemos programa los jueves, 8:30. Está también muy negro los viernes a la noche, si no me equivoco, o cambiaron de horario a la tarde, ¿saben? No, muy negro sigue en su horario habitual los viernes en la nochecita. El que se cambió fue Palabras Mutantes, que ahora en vez de los jueves va los miércoles de 6 a 8. Y ahí tenemos grilla completa. El lunes está el brote también. Este lunes no pudo salir, pero el lunes que viene, viene. Así es. Y más temprano el lunes está Radio Zumbi. ¿Ya arrancaron? Radio Zumbi arrancó y el programa de la Asamblea, Flor de Semilla, los jueves como siempre. Pero va a tener, pero que lo digan ellos, ¿no? Una característica distinta este año. ¿No? Bueno. Dejamos la incógnita y seguimos con el programa. ¿Hoy qué vamos a tener? ¿Tenemos algo o seguimos de vacaciones? Bueno, vacaciones es un decir, porque la verdad que la realidad nos está empujando mal. Si me dicen esto, voy del otro lado, voy a operar. Mal. Pero antes que te vayas, Rama, ¿qué nos vas a poner después así? Después les voy a poner un temita de 4 pesos de propina, una banda oriental acá de la República del Uruguay, amiga hermana. 4 pesos de propina es un decir, porque 4 pesos allá uruguayos no valen nada. Nada, ¿no? Hoy en día, igual como estamos acá en Argentina, valen mucho. Pero en realidad, para el resto del mundo, vale muy poco esa moneda. Entonces, es un decir, 4 pesos de propina como una changuita de que no se olviden de nosotros. Sí, claro, de largarnos un centavo o algo. Es una banda muy interesante, mezcla distintos ritmos, candombe, rock, murga, reggae, ska. Y tiene letras también muy interesantes. Así que vamos a ver si podemos poner una del gusto del público. Muy bien. De las hacedoras del programa, de las grandes hacedoras y oradoras. Bueno, entonces después vamos a escuchar a oradores. Después que presentamos un poquito lo que vamos a hacer. 4 pesos de propina, no se me olvida más. 4 pesos de propina. Bueno, entonces. Prometemos que el próximo programa vamos a ir regularizando este programa. Y estamos tratando de armar y esperemos que no tengamos más novedades, porque los días son muy intensos y siempre tienen han tenido novedades medio nefastas para los trabajadores todo este mes. Vamos a tratar de armar un informe, ¿no es cierto, Pilar?, de la situación de despedidos. Para el próximo programa estamos prometiendo eso. Así es. Y por ahora vamos a hacer un pequeño panorama, un raconto. No abarcamos todos porque son muchos y hemos elegido algunos de los conflictos que han habido en el último tiempo, separando digamos dos grandes foques, todos los despidos y las situaciones laborales muy jodidas dentro de estatales, que es muy amplio y que ellos hablan de 28.000 despidos. Y por el otro lado, también ha habido correlato en el sector público, privado, no con esa magnitud, pero muy preocupante. Muy preocupante, y además porque ha tenido la venia, digamos, de alguna manera lo anuncia el ministro de Hacienda, ¿no? Prat Gay, que ha dicho que si no se someten los trabajadores a entender, digamos, los topes de la inflación en cuando pidan sus aumentos salariales, bueno, van a perder, lo dice con toda crudeza, van a perder los patrones porque no van a vender, se aumentan más de lo que está marcando el tope inflacionario, el tope que quieren poner, y los trabajadores, bueno, porque van a sufrir despidos. O sea que descaradamente, ¿no?, el ministro de Hacienda está como planteando una especie de amenaza. Así que, bueno, y además, no nos queremos anticipar, pero entre esos dos garrones. Entre esos dos carriles que comentábamos recién, el sector privado y público, hay otro sector que es el sector social, que con la detención de Milagro Sala. Bueno, también es un anuncio que el gobierno, además a ese sector, también le va a dar palos, importantísimos palos. Y para ello queríamos comentar en el curso del programa con uno del sector público y uno del sector privado, charlar por teléfono con Norberto Señor, que es secretario de ATE de Lomas, ATE Sur, y también poner al aire a otro compañero también de un gremio que ha venido peleando mucho en los últimos años, que es el nuevo sindicato de prensa, el CIPREVA, a Tomás Eliashev. Que tienen el problema del grupo 23, que no está del todo resuelto, que implica muchísimos trabajadores, ¿no? Y varios medios. Muchos medios, que ahí está, el patrón, yo calculo, de los medios que más creció en los últimos 10, 12 años, que es Sporky. Y bueno, ahí vamos a ir desarrollando. O sea que lo de hoy en realidad sería como una especie de anuncio, de los primeros datos de la desocupación y en pos del programa siguiente, que del martes próximo, que vamos a tratar de completar lo máximo posible este panorama tan negro, ¿no?, para los trabajadores. Bueno, así es. Y entonces vamos a escuchar cuatro pesos de propina. Cuatro pesos de propina. Es decir, para arriba. Sí, un poco, claro. Pum para arriba. Vamos a ver qué nos dice los uruguayos. Metros de alambrado, pasamos a ser ganado, carne de exportación, plata para el estanciero, cuero para el zapatero, leche para el lechero, entonces alguien exclamó. ¿Quién es el familiar? Ya somos miles y vienen muchos más. ¿Un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Muy bueno el tema, ¿eh? Muy bueno. Y una voz realmente preciosa, ¿eh? Además de ese ritmo. Es muy, muy lindo lo que nos... Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a pasar entonces a una realidad un poco menos graciosa, aunque tiene un ritmo vertiginoso, ¿no? Este tema de los despidos y esta cuestión de cómo ha inaugurado el nuevo presidente su etapa de gobierno. Inolvidable me parece que va a ser esto. Va a quedar en los libros de historia. Yo creo que sí, yo creo que sí. Acá te escuchamos muy atentos, Negra. Esperemos que en sus casas nos escuchen, porque me estoy dando cuenta que antes todo lo que dije no sé si me escucharon. Así que vamos a ver si... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y o sea, hay un botoncito que me dijo que estaba, pero capaz que no estaba. No sé si lo habré cambiado yo o... Vamos a ver. Bueno, pero esperemos que ahora sí, ¿no? Porque sí, tenemos una... Por eso estoy probando si se arregló o si... Vamos a ver. Bueno, porque tenemos una comunicación, ¿no? Así es, estamos en comunicación con, como habíamos dicho hace unos segundos, con Norberto Señor. Bueno, porque además es dirigente de estatales de ATE, y además porque también le queríamos preguntar cómo le fue en el plenario abierto, que justamente acá en el edificio de IMPA se hizo el viernes pasado, en una reunión donde se juntaban trabajadores estatales ante la situación. La situación, ¿no? Esa situación de despidos masivos en el sector público. Sí, es. Así que, bueno, vamos a ver cómo... ¿Compañero ya en línea? Sí, ¿estás ahí, Norberto? Estoy acá, buenas tardes. Hola. Un saludo a la audiencia y a ustedes. ¿Qué tal? ¿Escuchabas lo que nosotros te preguntábamos? Sí, perfectamente, y la verdad que para nosotros fue muy importante el plenario. Hubo más de 230 compañeros y compañeras. Esto fue el sábado, en realidad, no el viernes. Por ATE desde abajo y la agrupación Víctor Choque, es decir, dos agrupaciones hermanas de Capital y de la provincia de Buenos Aires, agrupaciones que nos sustentamos en la construcción de base, los lugares de laburo, que no son agrupaciones partidarias, que aceptan a militantes políticos de diversas fuerzas o independientes, sobre la base de construir con un horizonte puesto en la lucha contra la explotación, con una reivindicación de la historia del clasismo, de los sectores combativos y de la democracia sindical, venimos desplegando una línea de acción ya desde hace varios años. El plenario obviamente se centró en la preocupación frente a estas políticas del macrismo, que desnudan claramente su carácter de clase. Macri no es ni más ni menos que una expresión moderna del mismo sector social que en la Argentina promovió todos los golpes de Estado, promovió el genocidio de la dictadura del 76 y que al mismo tiempo expresa a los sectores que más riquezas han acumulado a lo largo de todos estos años en nuestro país. Hola. Sí, estamos escuchando perfectamente. Y en ese sentido, su política de aterrorizar a los estatales con esta andanada de despidos, que por supuesto no se debe perder de vista que ha tenido facilitada la tarea por la inmensa precarización en la que se ha subido al Estado desde hace varias décadas y que no cambió en lo más mínimo los últimos 12 o 14 años del gobierno kirchnerista, sino que se ha agravado. Bueno, nos encontramos frente a un ataque tremendo y ahí lo hemos definido con claridad. Vamos a enfrentar con todas nuestras fuerzas esta política de ajuste, vamos a buscar la mayor unidad de acción con todos los sectores que estén dispuestos a enfrentarlo, porque este ataque viene en primer lugar a golpear sobre el Estado y abrir de nuevo la perspectiva de una posible reforma del Estado, de un ajuste profundo, y decimos que nuestro trabajo son los derechos del pueblo. Y por eso no solo el ajuste afecta al trabajador estatal, sino también a la población y en particular a su sector más vulnerable. A la vez, se trata de un intento de disciplinarnos para que, como dijo Prat Gay, o discutimos empleo o discutimos salario, es decir, para que aceptemos que la estampida de precios que hemos sufrido no nos lleve a discutir una paritaria que no sea a la baja, que es lo que pretenden los empresarios hoy sentados en los principales sillones del gobierno. Y por último, y con esto cierro el concepto, se trata también de una fuerte presión hacia la clase trabajadora del sector privado, porque si el Estado da vía libre de esta manera tan tremenda a los despidos, está dando una señal clara que lo pueden hacer todos los sectores privados, como ya lo han empezado a hacer, y ya son decenas de miles los despedidos en todos los ámbitos del país. Te hemos escuchado perfectamente, Norberto. Por otra parte, ¿por qué piensan ustedes que el ataque, si bien es generalizado, se ha ensañado tanto con el sector donde están ustedes y el sector estatal? Bueno, precisamente por lo que decía antes, porque por un lado está claro que las clásicas políticas de ajuste, en un momento en el que está estancada la economía, en el que cae el precio de los principales productos que exporta la Argentina, llevan a esta vieja receta de la achique del gasto público, es decir, la desinversión de las políticas públicas, sobre la base de que en definitiva de lo que se trata es de poder generar un superávit de las cuentas fiscales que se sustente no en el crecimiento o en el desarrollo, sino fundamentalmente en ese recorte, porque además es un Estado que pretende cobrarle menos a los más ricos y por lo tanto tiene grandes dificultades de financiamiento. Lo vemos cuando la primer medida que tomó el gobierno es poner en las cuentas bancarias de los principales monopolios exportadores de cereales y también de productores o de grandes transnacionales industriales, la quita o la baja de retenciones ha significado esa transferencia de recursos. Es decir, cuando se gobierna para los más ricos, cuando el criterio es que para trabajar hay que hacer lo que quiera el patrón, porque si no el patrón no invierte, que es la lógica de estos empresarios que gobiernan, no queda otra que esto, beneficiarlo con quita de impuestos, desfinanciar el Estado, y de última, el mentado pobreza cero, que era la prioridad que planteaba Macri, ya se revela como una gran falacia, y a lo sumo se volverán a disfrazar como aquellas damas caritativas de la alta burguesía hace un siglo, en supuestos benefactores de los más pobres, sobre la base de repartir algo de la miseria de una manera seguramente clientelar, como ha aprendido a hacer el macrismo en los años en que gobernó la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que se ha dotado de una red de punteros tan siniestra como lo peor del peronismo a lo largo de toda su práctica de los varones del conurbano y demás. Pero en definitiva tenemos una expectativa muy grande, porque hemos recogido en el encuentro decenas de experiencias donde los compañeros y compañeras ante este ataque, sobreponiéndose al terror, a las intrigas, a la campaña de difamación del gobierno, tildándonos de ñoquis o de inútiles o de un gasto innecesario, han sido capaces de generar organización de base. Hay cientos, yo me atrevo a asegurar que aún en medio de este momento vacacional para muchísimos laburantes, hay cientos de pequeñas o medianas asambleas donde se discute qué hacer, donde se nominan compañeros representantes de sus propios compañeros para coordinar con otros, y parte de ese proceso, por supuesto una pequeña parte, se ha reflejado en la presencia en este encuentro que se va a replicar, que se va no solo a convocar nuevamente un plenario de estas características, que estamos seguros va a ser mucho más grande dentro de un mes aproximadamente, sino que se harán encuentros regionales de manera tal de poder contribuir con cierta experiencia de algunos compañeros y compañeras a una organización que sea capaz de promover y de impulsar y en lo posible de asegurar la mayor unidad del gremio, que se acaben las prioridades en las internas de los dirigentes, en las viejas disputas. Hay que, por supuesto, señalar la responsabilidad del gobierno que se fue, pero hay que poner el centro de nuestro accionar en el confrontar con las políticas del gobierno actual, que evidentemente viene por los derechos de la clase trabajadora, viene a estigmatizar la militancia, viene a atacar la organización popular y viene a aplicar esas viejas recetas que, como se ven, también están acompañadas de la represión. No hace falta ir muy lejos, solamente con ver Cresta Roja, La Plata y ahora el encarcelamiento de Milagro Sala por una figura tan anacrónica como instigación a cometer delitos y tumulto, por más que ahora la quieran disfrazar de otro tipo de denuncia, la razón de ese encarcelamiento es esa medida que de la dictadura para acá no había producido un solo encarcelamiento que quedara firme como en este caso. Es decir, el gobierno de Macri ha mostrado toda su características, lo está haciendo rápido y aspira a que le salga bien, a tener consenso también golpeando sobre lo más desprestigiado del gobierno anterior, no solamente en este tipo de ataques, sino también cuando señalan que los despidos se producen porque son militantes de tal o cual organización. Pero el ataque, no debemos perder de vista, va dirigido a toda la clase trabajadora y a todo nuestro pueblo. Por eso lo vamos a enfrentar, y el plenario de estos días ha sido un puntapié muy, muy importante para desarrollar la lucha que pueda ayudar a unificar a los trabajadores, ponerle freno en el Estado y tender un puente hacia los laburantes del sector privado, porque los ejes nuestros tienen que ser acabar con la precarización y poder recuperar nuestros salarios frente a la estampida que desataron los formadores de precios, los monopolios, las multinacionales. Hola Norberto, te habla Mirta, ¿cómo andás? También, si vos tenés a esta altura un panorama de la cantidad de compañeros que están despedidos y si tienen más o menos un mapeo de qué sectores son los más afectados. Bueno, mira, esto ha sido, por lo menos la semana pasada, ha sido día a día modificado, ¿no? Es decir, por un lado ha habido una política que es arrasar y después decir si hay presión, si aparece la organización, si los laburantes dan algún tipo de respuesta o intervienen los sindicatos, bueno, vamos a revisar. Y entonces, tal vez hoy la cifra que la semana pasada estimábamos en más de 15.000, 17.000, 18.000 estatales de los municipios y del Estado Nacional fundamentalmente, aunque carecíamos de información en muchas provincias que no se difunde, ¿no? No se conoce. Solamente este acampe en Jujuy, que tiene que ver con los operativistas vinculados a Milagro Sala, abarcaba miles de personas que nadie computaba, pero esa suma se mueve al calor de lo que va siendo la respuesta de los trabajadores. Por ejemplo, se produjeron 1.000 cesantías en Quilmes, un número semejante en Lanús, y hay infinidad de casos. Bueno, los 4.600 de La Plata fueron lo más grosero. Pero fundamentalmente estos despidos se producen de una manera mucho más sencilla, como decíamos antes, en los lugares más precarizados. Y en los municipios, por ejemplo, los sectores más precarizados son los que han abordado en los últimos 5 o 10 años tareas de atención de la niñez más vulnerable, por ejemplo, programas como el envión o programas de o los servicios locales de niñez o distintas dependencias de desarrollo social, en las cuales suele existir el componente de mucha juventud trabajando con ansias de que el Estado sea útil a las necesidades de los sectores más castigados del pueblo, y al mismo tiempo en un grado de precariedad tal, con tal diverso tipo de contratación, contratos basura de toda índole, y en el Estado Nacional pasa algo parecido con los llamados convenios de colaboración con universidades o hasta con fundaciones, donde se terceriza el Estado directamente a través de esas otras entidades, produce contrataciones fraudulentas con monotributistas, etcétera, y son los sectores más vulnerables. Pero eso no quita que no haya dudado este gobierno nacional y gobiernos municipales donde actúa, e incluso muchos municipios en manos del Frente para la Victoria, no han dudado en producir los despidos a mansalva de estos sectores más precarizados, pero incluso el PRO se atrevió a golpear sobre muchos trabajadores de planta permanente. Y esto en definitiva es gravísimo, porque en todos los casos se trata de una medida anticonstitucional. La Constitución habla de la estabilidad del empleado público, el gobierno que se fue y los anteriores, desde Menem para acá sobre todo, violaron flagrantemente la Constitución sin asegurar la estabilidad de miles de trabajadores del Estado, pero este gobierno directamente los ha empujado a la calle. Esto tremendo, y seguramente las batallas que se han dado hasta acá todavía no revelan la potencia que van a tener en las próximas semanas si esta política de ataque no se revierte. Sí, Norberto, realmente muy grave la situación, así que vamos a estar siguiéndola. Y por supuesto te agradecemos mucho y te invitamos a ver si podés venir para el próximo programa y completamos el panorama, que esperemos no se agrave, pero digamos que tampoco tenemos mucha expectativa en que no sea así, ¿no es cierto? No, nuestra expectativa está en las múltiples formas de resistencia que ya se ven. Las señales más positivas se ven también cuando, pese a las diferencias que no ocultamos y que vamos a seguir viendo sin que nadie pueda esconder su responsabilidad, en estos días de ataque hemos confluido más de una vez, por ejemplo, frente a la represión en La Plata, o ayer frente al encarcelamiento de Milagro Sala, diversos sectores con grandes diferencias políticas, desde la izquierda hasta el kirchnerismo, y realmente es una señal de que por abajo, si no prevalecen estas actitudes autoproclamatorias o sectarias, se puede construir una unidad de acción. Y sobre todo, también nos tiene que abrir la cabeza a todos de discutir perspectivas políticas que pretendan ir a fondo con los problemas, para resolver los problemas de los trabajadores y del pueblo, y no quedarnos en parches y seguir planteándonos proyectos que hablan de la inclusión y generan precarización que facilita la tarea a gobiernos reaccionarios como el que hoy tenemos. Bueno, Norberto, muchas gracias y nos vemos entonces pronto, y que esto sea entonces una oportunidad para afianzar la unidad de los trabajadores y en general del pueblo, ¿no es cierto? Hasta la próxima, Norberto. Muchas gracias y mucha suerte para todos los compañeros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. que la cosa está al revés, que si no torces el ojo de seguro no lo ves. Allá va sin mirar, siguiendo el carnicero, entrando todos juntos para el matadero. De hongos de mi propia producción. Y ahora no camino, yo corro, grito y canto esta canción y me río de las canciones. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Muy, muy preocupante, ¿no? Muy preocupante, muy angustiante, ¿no? No sé si vos viste ayer las chicas de un grupo de trabajadoras de esta compañía Rosarina Sol de aviones que han sido de un plumazo sacados de circulación, cómo lloraban. Sí, rompió, papá, quebró la empresa, desapareció la empresa. Desapareció la empresa, directamente, desapareció la empresa, sí. Instantáneamente y porque era contratada por aerolíneas para garantizar mayores vuelos en el interior al interior del país. Y vendría a ser como una empresa tercerizada, claro, que trabajaba un servicio, para claro, sí. Como un servicio adscripto a digamos a la programación regular de aerolíneas, que no cubría una cantidad de puntos del interior, y incluso una de ellas se lamentaba amargamente porque había votado a Macri, ¿no? Y ella comentaba, llorando, que nunca se hubiera imaginado que tan pronto iba a haber las consecuencias de ese voto, ¿no? Lamentablemente, al cual había contribuido, lamentablemente. Bueno, salud, acá nos acercan un refresco. Un refresco, que nos encanta la grosella. Salud. Gracias, Rama. Lo necesitábamos en esta lo necesitábamos, tarde. Sí. Yo tan quería calurosa. Tan calurosa y tan agobiante, ¿no? Porque uno, no hay nada más, creo que hay pocas cosas tan terribles como un despido, ¿no? Es decir, esa cosa de quedarse en la nada, de quedarse en el aire, de no tener ninguna perspectiva, aparte tan groseros, tan violentos, porque realmente es una violencia ejercida desde el Estado, en este caso desde el gobierno, sobre los trabajadores, que realmente es muy indignante. Yo quería también hacer una reflexión, porque en general la gente ve el empleo estatal como algo muy difuso, como de alguna manera esta cosa propagandizada por Gasalla, ¿no? De atrás, ¿no? O sea, ese empleo que no se sabe muy bien para qué, digamos, qué roles están cumpliendo en muchos casos, ¿no? Hay como una, es bastante difuso muchas veces ese el rol del trabajador estatal, ¿no? Es tan grande, tal cantidad. Yo agregaría algo de que, porque como se trata de servicios, los servicios en general son una jauría de cables, porque uno se puede imaginar en un banco para hacer un trámite y digamos, y también sigue siendo un laberinto imposible de solucionar. Imposible, claro. Y la persona que está delante tuyo no es la responsable de que vos, para poder sacar tu propio dinero, como me pasó a mí, de mi simple caja de ahorro, tengo que pasar por todas las autoridades del banco y finalmente no me la aceptan. Claro. Y el Estado son servicios. Claro, son servicios. Y fíjate que precisamente, es decir, a lo que apunta este gobierno es a reducir al Estado, como decía el compañero también, porque es parte de un plan económico que, digamos, cuando ellos hablan, todo el lenguaje de los economistas está puesto en bajar la inflación, reducir el déficit, ¿no es cierto?, reducir la emisión monetaria, es decir, son todas cosas técnicas, pero que apuntan claramente, es decir, en traducido eso y luego materializado en los despidos, es decir, sacar dinero de lo que se le pagaba a los trabajadores o de servicios que son para la comunidad, que son imprescindibles, volarlos esos servicios, volar esos trabajadores y con eso supuestamente pagar, digamos, los empréstitos que van a venir porque y el endeudamiento que ya están anunciando. Y más aún, porque ellos, la bolsa que manejaba el Estado, ellos la han reducido notoriamente. Las cifras son escandalosas, no las tengo ahora en la cabeza. Sí. De como decía también este compañero, con las reducciones, con el quite de las retenciones o reducción de retención en caso de la soja, ese dinero que no está en la bolsa del Estado. Que no, claro. Bueno, entonces hay que achicar por el empleo. Exactamente, y que estaba destinado, ¿por qué? Digamos, si nosotros nos empezamos a fijar cuáles son los trabajadores despedidos, en qué áreas estaban trabajando en cultura, Centro Cultural Kirchner, volaron todos, 700, han volado proyectos como por ejemplo los... ¿cómo se llaman? Los satélites, toda esa tecnología satelital de avanzada que realmente colocaba al país en otra situación. Han volado todos los programas o están volando programas referidos a salud, referidos a niñez, como decía el compañero, en los municipios y en el Estado Nacional. Es decir, que detrás de eso, yo creo que la sociedad tiene que ver no solo la terrible injusticia de una cantidad de trabajadores que sí trabajaban y trabajaban mucho en muchos casos, aunque puede ser que no todos, pero sí, la mayoría seguramente, y trabajaban además en programas sociales, en programas que se vuelcan sobre la comunidad, sobre las sociedades. Y esto es lo que me parece que también está deformado e invisibilizado por el gobierno, con esta cuestión de que todo eso no sirve, digamos, que el Estado es un Estado como el refugio de una cantidad de gente que los gobiernos ponen ahí para cobrar favores políticos, ¿no es cierto? Y no, yo creo que también hay que mirar que son áreas que brindaban servicios muy importantes y sobre todo para los sectores más pobres, podríamos enumerar muchísimos. Han eliminado programas como programas que daban, que proveían de anteojos, programas que proveían de dentaduras a la gente que no tiene dinero. Han eliminado programas referidos a la niñez, a la mujer, desde viandas a los chicos de la calle. Es decir, esas son las áreas que más afectan, además de muchas otras, ¿no? Y que la sociedad tiene que ver eso también, ¿no? Y no solamente comerse esta cuestión de que el Estado es ineficiente, enorme, grande, que está lleno de gente que no sirve para nada, que está ahí como un rejunte del gobierno de turno, ¿no? Eso por un lado. Y asociado a eso, me parece que el otro tema, que también me parece muy grave porque entra en el terreno de la disputa cultural que se abre muy fuerte con este gobierno, que es esta calificación de ñoquis, ¿no? De ñoquis y militantes. Es decir, donde comienza a aparecer el militante como una mala palabra. Es decir, yo creo que costó mucho, mucho, ¿no? Instalar la política, instalar la militancia como una cosa digna y como una cosa que de última enaltece a nuestra juventud. Y me parece que eso también es parte de los objetivos de este gobierno, que pareciera, ¿no?, que se mueve como en un terreno espontáneo y no, son cosas absolutamente dirigidas. Están dirigidas que todas estas cosas que vos estás nombrando, Negra, él las planteó en su programa. Sí. En general todas. Siempre hay alguna, bueno, pobreza cero, etcétera, etcétera, pero todas las avanzadas económicas él las planteó. Sí. Y los otros candidatos en menor medida también la plantearon. También, pero rodeada de muchas mentiras también, porque de pronto levantaban que estaban bien las asignaciones a los sectores más pobres, que estaban bien las nacionalizaciones, que está, ¿no? O sea, una cosa muy mezclada, muy dual. Muy en la segunda etapa. Claro, en la segunda etapa. Entonces, y digamos, a mí me parece que esto lo tenemos que analizar después más detalladamente, porque hace a una línea de presentación, a una línea de discurso que está presentada por parte del macrismo como una perspectiva casi amorosa de unidad de los argentinos, de tiempos de pobreza cero, de justicia social, ¿no es cierto? Todo eso también lo dice y se acompaña de medidas que son brutales, de una violencia simbólica y material impresionantes. Impresionantes, como creo que hacía tiempo no se veía con tal descarga de semejante brutalidad, ¿no? Es decir, bueno, las últimas declaraciones de Pratgay de sacar la grasa la grasa de los empleos y demás. Entonces, claro, porque yo calculo que eso es, digamos, también es una metáfora económica, es decir, todo aquello que no es productivo, claro, en el sentido del sistema capitalista, porque estamos en última instancia hablando del sistema capitalista, es grasa muerta. Claro, es la parte que no sirve. La educación, la salud, los servicios, la niñez, los viejos, etcétera, eso no es productivo. Lo no productivo, claro. No es productivo para el sistema capitalista, entonces eso es grasa. Exactamente. Así que para él, digamos, debe ser eso, ¿no? Una metáfora económica que le cierra. Para el pueblo es verdaderamente un insulto, un despido, un desprecio completo. ¿Me escuchan? Sí. A ver, sí. Perfectamente, estimado. Si me permiten también, no son solo despidos. Esto se va a ver en vida. Sí, exactamente. En las que ni las ves. Así es. En lugares donde llevan estos programas y un montón de acciones y alcances que, si bien no eran propias del programa, después de trabajar una cantidad de tiempo en un barrio, en un lugar, o de articular con organizaciones, por ejemplo, escuela, por ejemplo, organizaciones de salud como Salitas o UPAs, o distintos lugares, sí, el recorte de presupuesto, no solo propiamente dicho del establecimiento salud, claro, de UPA, sino de los programas que también, por ejemplo, ponen asistentes, trabajadores y profesionales de la salud en la calle y en los barrios a los que no llega nadie, se va a ver en un par de años que sí, se va a grabar algo, que ya el compañero anterior lo había dicho, que el kirchnerismo no llegó a todas partes, hay en partes en las cuales no generó un proceso de avance, sino de retroceso. Uh-huh. Ya, entonces ahora esto va a grabar y se va a ver no solo en los miles de despidos que ya están hoy en día, sino que se va a ver los que menos tienen. Muy bien, sí, va a ver, totalmente. Van a ver encima los que están ya trabajando ahí, lo cual va a ser un golpe anímico muy importante también. Así es. ¿Cómo seguís aguantando si te están cortando todo? Lo que ya, lo poco que tenías, te lo siguen sacando. Te lo siguen sacando. Y un menosprecio por la función del trabajador, ¿no? Como que eso también afecta anímicamente, ¿no? Es verdaderamente una... Hay una angustia social que se palpa muchísimo, ¿no? Que tiene que ver, que no se puede medir, no se puede medir ni con dinero, ni con falta de empleo, ni con estas consecuencias a futuro, ¿no? Y recién empieza, porque en realidad... recién empieza. No sabemos, hasta nosotros cuando empezábamos el programa decíamos que había como dos canales o tres entre las organizaciones sociales que estaban siendo golpeadas, los privados y los públicos. Y en esa pelea, en ese avance del gobierno, recortando, esto es el ajuste, esto es el capitalismo, hay otro actor que nosotros no hemos tocado, porque se nos olvida que existe, porque no lo vemos nunca actuar para pataleando para este lado, que son los grandes gremios de este país. Sí. ¿A dónde están? Que no se ven. En este momento tan grave y tan, digamos, porque es tan descarado, ¿no es cierto? Y tan brutal la presentación del programa y de las acciones que este gobierno está dispuesto a llevar adelante. Que, digamos, en cualquier otra situación, los gremios tendrían que haber salido al otro día, prácticamente. Claro que hace muchos años que no lo vienen haciendo, pero cada sí, vez pero lo vienen haciendo golpe, por cosas como han hecho paros generales por los impuestos a las ganancias, por ejemplo. Lo han hecho, no hace tanto. Oportunismos, y si me permiten, con mi poco conocimiento, porque yo sé que estoy en la mesa con personas que han visto muchos procesos y momentos. ¿Vos querés decir que somos añosas, querido? Un poco más que yo, seguro, chicas. También es en el momento antes del cierre, ¿no? El cierre de la... Antes de cerrar paritarias, sí. Siempre la semana antes cortaban todo. Y son esos gremios que cortan todo cuando paran. Y no están parando. No están parando, no están ni siquiera manifestando verbalmente. Yo lo que veo es que hay hoy en día, con respecto a lo que pasa, hay convocatorias independientes a las cuales se acoplan, que esto es para mí una de las evoluciones que ha hecho el movimiento ex oficialista, es decir, el movimiento kirchnerista o peronista o ese agrupado, sí, que es de poder acoplarse a marchas que no son pura y exclusivamente de ellos, sí, que antes no lo he visto. Sí. Está bueno que pase, porque que convoque un independiente y que te vayan a apoyar sin banderas, claro, que puedan acoplarse a una cocina, está bueno. Y también veo que a veces lo que pasa es que si convocan ellos está ese movimiento que pisa fuerte, pero que cada vez va a tener menos recursos y que la gente va a apoyar o no, elige la gente, ¿no? Y claro, que como eligen estos movimientos, sectores o agrupaciones, ir a apoyar convocatorias independientes o no, hay de todo. Pero lo que veo es que los gremios no se suman a ni una ni otra. Para los gremios ni el PJ, ni los gremios ni el PJ, obviamente nada. Está negociando. El sector más kirchnerista y los jóvenes. Pero el PJ tiene dirigentes de primerísima línea en el Senado, en el Congreso, etcétera, etcétera. Pero bueno. Me refiero a, por ejemplo, a lo de Milagros Salas. Yo no pude ir, no sé si alguna pude ir, pero sí, imagino que fue muy numeroso. Sí, fue numeroso. Que era muy importante. Mucha militancia. Las cabezas probablemente fueron para hacer presencia en esto porque fue muy descarado. Pero es bueno que vayan mientras sí, más vayan mejor. Sí, lo que se veía, por suerte, digamos, era de todo. Era la izquierda, era el kirchnerismo, era gente suelta, por supuesto la Tupac, digamos, las organizaciones sociales, había un, sí, Eso sí era evidente, por suerte. Creo que es una de las cosas que asoman como más interesantes, ¿no? La unidad en la acción, que va a ser imprescindible, porque como decía este compañero, es una andanada feroz. Vienen con todo, vienen con tanques, ¿no? Yo lo que creo es que con las marchas, con la ley de medios, uh-huh, relacionado a ese aspecto de la comunicación, es que ha tenido un efecto. O sea, la gente que va ahí, sí, hay una mitad que para mí tiene un énfasis en el kirchnerismo, quizás. Sí. Y hay una mitad que va por la comunicación. Sí, exacto. Para defender una conquista, digamos que para todo el mundo. Y en esta marcha de Pilar Sala, para mí, los que tenían un tinte de kirchnerista fueron todos, porque lo sentían y además porque estaba la directiva de esa, la agrupación, o sí, estaba el apoyo ahí, el consenso, y lo sentían todos. Y bueno, para mí, yo la reflexión que traigo y con esto me despido. Muy bien. Es que es un aprendizaje y un valor para, uh-huh, para todos, que los movimientos partidarios puedan sumarse a, también a lo que no le bajen directiva, a que claro, puedan pasar. Igual justamente con la ley de medios, el kirchnerismo está muy metido también. Sí. Pero no es solo eso, son muchos lugares, son muchas marchas que están hoy en día, son muchas las reivindicaciones. Me parece que donde son más fructíferas es donde empieza a ver de vuelta a remezclarse, mm-hmm, esto, de no ir solo con los míos y poder volver así a ser es todos, que no sabemos qué es, no sabemos a dónde nos va a llevar, pero ya sabemos todos lo que no queremos. Así es. Por desgracia, ¿no? Sí. Hubo que llegar hasta acá. Ya estamos acá. ¿Qué hacemos? Claro. Sí. ¿Qué hacemos? Bueno, han habido algunas iniciativas, han habido muchas iniciativas, ¿no es cierto? Sí, muchas. Sí. Queremos rescatar por lo menos alguna, además como rescatamos esa respuesta, esta avalancha que comentábamos recién, esa respuesta de poder agruparse, hacer una reunión un día, no viernes, como dije, sino sábado. Sí. Trabajadores, un plenario abierto a los trabajadores de ATE. También en Rosario se han estado juntando diversos sectores con intentos de unidad para resistir esta embestida. Se reunieron en la sede del COAD representantes de entidades sindicales de toda la región. Esta iniciativa la impulsó, la llamó la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios Locales de allí. De Rosario estamos hablando, ¿no? Sí. Estamos hablando, por la defensa del salario, del empleo y la negociación colectiva, porque está en cuestión. Al ponerle techo, evidentemente está en cuestión. Y las libertades democráticas por los hechos que recién decíamos, ¿no es cierto? Bueno, se juntaron, hicieron alguna declaración y estuvieron presentes los compañeros de AMSAFE, que son los docentes, ¿no es cierto? Sí. Empleados de Comercio de Rosario, ATE, COAD, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, Federación de Trabajadores del Complejo Olea Ginoso, que son los victoriosos aceiteros. Exactamente, eso es muy, creo que es muy, muy importante, porque ahí está el poder Ceramista, concentrado. Jaboneros y UON de Villa Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, para presentar todo el panorama, no minuciosamente, pero en general, vemos las embestidas y esos intentos que hay de juntarse también de unidad por abajo para dar una respuesta. Pensar una respuesta conjunta. Los aceiteros serían la FTAO, Federación de Trabajadores, ¿cómo es? Esos, oleógenos. Del complejo oleaginoso. FTSO. Claro. No, tiene otra palabra, sí, más. Pero son mundialmente conocidos como los aceiteros. Los aceiteros. Para abreviar, como los compañeros, claro, del subte. Porque, claro, porque el complejo oleaginoso es es una conformación económica que se hizo en esos lugares que comprenden Bueno, es una formación nueva, digamos, que comprende todo lo que está vinculado con con los cultivos, con las maquinarias, con la distribución, con la comercialización en la zona, ¿no? Y que conforman de la soja. De, claro. Fundamentalmente de la soja. Por eso que es el sector productivo más ascendente de los últimos 10, 15 años. Y en ese lugar donde ellos están se concentra el complejo oleaginoso más grande del mundo. Por eso bueno, se llaman. Ellos son importantes. Y ellos tenemos, bueno, y como siempre, viste, somos primeros en muchas cosas. Córdoba se está haciendo la planta más grande de Monsanto en el mundo. Ah, bueno, ¿ves? Se pretende. Debe rankear en el mundo. Latinoamérica seguro que la se rectifico, se pretende. Claro, se pretende y hay bastantes resistencias. Así es. Todos los 25. El octavo más grande del mundo y más contaminado. Eso es terrible. Y tenemos la federación más grande con del complejo oleaginoso más grande. Tenemos varios Guinness. O sea, tres que ranquean. Claro. Y debe haber otros, sí, no podemos. Sí, debe haber otros. Debe haber otros. Podemos hacer un segmento. Podríamos hacer. Mentira. Como se hace, pero en serio. No con la tele, con los datos reales. Así con datos reales. Sí. Bueno, y vamos a ir aterrizando sobre un sector que es afín a nosotros, que es el sector de medios y radios, que ha sido muy sacudido en el último tiempo. Recordamos entonces que los trabajadores de Radio América llevan a esta altura, día martes, 11 días de paro en sus lugares de trabajo. Recordamos que Radio América, entre otros muchísimos medios, el patrón es Spolsky y Garfunkel. Ellos, el extremo sindicato de prensa los ha acobijado y bueno, los está acompañando en sus peleas y además les han propiciado comedores, olla común, etcétera, etcétera, marchas y actividades y que salen también de conjunto con los trabajadores de Tiempo Argentino. Porque los trabajadores de Tiempo Argentino también pertenecen al mismo grupo, ¿no es cierto? De medios. Es, al mismo grupo de medios y también están siendo muy sacudidos. Han habido idas y vueltas en el Ministerio de Trabajo, pero este señor Spolsky no se aviene a pagar lo adeudado, ¿no? Y en función de esa embestida, nosotros habíamos estado en comunicación con el compañero Tomás Eliashev, que pertenece, recordemos, al CIPREVA, al recientemente reconocido en su personería jurídica como sindicato de prensa de Buenos Aires, ¿no? Así es. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Tomás. Bueno. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas, Tomás. El gremio de prensa. ¿Qué le ocurre? Escuchamos, estamos tratando de escuchar a Tomás Eliashev, que pertenece, que es trabajador del Grupo 23, ¿no es cierto? Y a su vez, bueno, nos ha enviado un pequeño informe de la situación en estos momentos. ¿Qué pasa esto? No quiere, ¿eh? No quiere y recién lo escuchamos perfectamente. Sí, está como tildada. En el gremio de prensa estamos encarando un verano muy movido, una lucha muy... Qué lástima, che. Sí, mientras escuchamos un tema, vamos entonces a tratar de componer esto. Sí, para que lo escuchemos bien, porque siempre es interesante. Sí, es muy interesante, muy reciente. O sea, es bien la actualización de lo que está pasando en el Grupo 23, entonces. Bueno, entonces vamos a escuchar, ahora sí, un tema para cerrar el ciclo de 4 pesos de propina. Escuchamos antes la vaca 1 y la vaca 2. La vaca que estaba en el corral, la vaca que se escapó. Se soltó la vaca nomás. Y ahora para cerrar esta tarde acompañamiento. ¿Que la vuelven a agarrar, che? No, ojalá que no. Que se escape y que sea libre. Que sea libre. Que sea feliz, que tenga vaquitas, corderitos, todo. Y vamos a escuchar el último tema del día. Los tres son del CD Juan, que es el cuarto CD de esta banda. Importante. la canción que vamos a escuchar es Hoy Sopa Hoy, que es bastante conocida para los que estamos en el ámbito. Vos, Negra, quiero que me digas después si la conoces o no, ¿eh? Muy bien. Entonces escuchamos a 4 pesos de propina. Hoy Sopa. Un, dos, vale 4. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón! ¡Ay, qué dura! Esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, volvimos. Muy buena la música que nos está poniendo en el día de hoy el camarada Rama, ¿no? Y bueno, como habíamos prometido, el comentario de Tomás Ilyachev acerca de los despidos que están ocurriendo en su gremio, es decir, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Específicamente en el Grupo 23. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las compañeras en el programa Trabajadores de Radio Semilla, ahí transmitiendo desde Radio IMPA. Bueno, acá un informe sobre la situación en el gremio de prensa. Estamos encarando un verano muy movido, una lucha muy fuerte contra el vaciamiento del Grupo 23. Son 800 familias que están viviendo estos días con bastante incertidumbre. Hay muchos compañeros que no cobran sus sueldos desde noviembre. Nadie cobró el aguinaldo. Hay compañeros que han realizado trabajos que no han sido pagados desde mediados del año pasado. Es una situación muy grave. Bueno, los compañeros de Radio América están de paro hace ya varios días. En tiempo argentino también se tomaron medidas de lucha muy fuerte. Bueno, la intención es que las patronal que conforman Sergio Spolsky y Matías Garfunkel respondan, que dejen de tomar esta actitud de vaciamiento. Mañana miércoles se realiza una movilización al Ministerio de Trabajo. Ya se realizó otra movilización también ahí a la sede de Leandro N. Alem, de la cartera laboral. También realizamos una movilización a Puerto Madero, donde están las oficinas de Sergio Spolsky, y también una marcha desde las redacciones de Siete Días y la revista Cielos Argentinos hasta las redacciones de Tiempo Argentino y Radio América, todas en empresas que conforman el Grupo 23. Esta es una lucha contra una patronal que ha recibido millones de pesos en concepto de pauta oficial, no solamente del gobierno nacional, sino también de administraciones provinciales. Es un reclamo para que paguen los sueldos atrasados, para que paguen el aguinaldo y para que no continúen con sus maniobras de vaciamiento. La parte buena es que estamos encarando esta lucha con muchísima unidad y con la fuerza del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, que está acompañando a las familias. Se ha iniciado una olla popular, también el día jueves hay una convocatoria al respecto. Estamos juntando plata para atender las situaciones más dramáticas de compañeros que literalmente no tienen para comer. Estamos difundiendo por toda la ciudad, en las redes y acudiendo a personalidades del mundo artístico, deportivo, social y político para que se solidaricen con los trabajadores del Grupo 23. Así que esta es la lucha que estamos encarando y bueno, como siempre agradezco el espacio a todos los medios comunitarios, alternativos y populares para difundir nuestra pelea contra estas patronales tan poderosas y tan impunes. Nos dio un panorama claro, ¿no? Como siempre, Tomás. Y además otro plus, ¿no? Que es muy distinto ganar una pelea en un lugar de trabajo cuando tenés el respaldo del gremio y de otros compañeros del mismo gremio, que encararla solito cada uno, mi alma, en su lugar, ¿no? Así es. Ahora va a ser una pelea dura porque el vaciamiento es un tipo de pelea muy difícil. Difícil, sí. Porque, bueno, porque requiere toda una cuestión jurídica, una cuestión legal, ¿no es cierto? Evidentemente, la mala voluntad de estos patrones, ¿no? Porque y que va a ser así. Además que uno cuando está en una pelea siempre, digamos, la competencia es que el patrón quiere producir para realizar sus ganancias y quiere hacer mover las máquinas. Eso es situación normal. Cuando el tipo quiere vaciar... del lado de este lado de acá, bueno, el peso de la producción muerta que no se realiza tiene menos peso. Claro, y sobre todo, ¿no?, en una cosa tan particular como es la información, ¿no?, y más en estos momentos, ¿no?, donde, digamos, se está produciendo un blindaje mediático muy importante, porque evidentemente el gobierno, con las medidas que adopta, en general, necesita que gran parte de la población las desconozca, en realidad, o no las tenga de buena mano. Entonces, es otro elemento casi de extorsión, ¿no? El problema de tener un medio de prensa que ha sido sostenido por una línea y luego aprovecha la situación para volarse, ¿no? Es bastante... Sí, desde el punto de vista de esta patronal, porque compañía, es bastante poco moral, poco ético, que agarró cuando tenía para agarrar ya no tiene, bueno, se desaparece. Y cuando ya no tiene, que ni siquiera, porque seguramente, bueno, se crearán los medios, ¿no?, para sostener algo así, se pueden generar, pero bueno... Es un aprovechamiento medio vil, ¿no? Medio. Es del momento. Que también estas situaciones siempre sirven para sincerar todas estas miserias y trapos oscuros. A propósito, ayer comenzó una serie por televisión que que plantea el tema de La Leona, que plantea justamente, la empecé a ver porque, bueno, tiene tanta prensa y tanta, la han defenestrado, por otro lado, o sea, cómo se ha llegado a esa situación, es bastante ridículo, ¿no? Entrar a decir por Facebook que no mires, una, o que mires, o que mire, viste, a la mil y una noche, ¿no? Porque qué sé yo, bueno. Y esta, ayer la comencé a ver y justamente el tipo, digamos, el dueño de la empresa que quiere vaciarla, mete un personaje que se hace cargo de recursos humanos, pero que se hace cargo de recursos humanos para comenzar una serie de maniobras que ya están calculadas, estudiadas, probadas en distintas empresas para iniciar ese proceso de y de degradación, ¿no?, de todas las relaciones al interior de la empresa. Así que esto es algo, es práctica, ¿no? Y por último, también la otra lección de esta, porque venimos charlando cuál es el plan del nuevo gobierno, etcétera, etcétera, y entre medio de ello tenemos a un empresario, a un vil empresario, como le llamás vos, un empresario lo llamaríamos nosotros, un empresario que en momento subieron sus, por decirlo de alguna forma, el precio de su producto y aprovechó, y ahora baja el precio de su producto porque trabajaba con pauta oficial, y bueno, y cierra, ¿por qué no? Bueno, es un poco también desnudar un poco que cómo actúa el capitalista. Sí, sí, sí. Independientemente de su ideología, el capitalista en primer lugar es capitalista y quiere realizar ganancia lo antes posible y en la mayor cantidad, ¿no? Así es. Así que, bueno, lamentablemente tenemos un panorama. ¿Vos tenés algunas otras noticias? Tenemos un tema pendiente, pero no es para tratar ahora que ya estamos sobre la hora, que es un sector también muy importante, que es el petrolero, donde han habido vacaciones anticipadas, despidos y otras cosas, y cierre de pozos y de maquinaria, etcétera, etcétera. Y, a pesar de que ayer se han encontrado nuevos pozos. Bueno, pero el precio del petróleo, además, desgraciadamente, para los que tengan petróleo, no es mi caso, me parece que tampoco el tuyo, no. Sigue a la baja porque... Sigue a la baja, más allá de que el gobierno está imponiendo un precio para el país varias veces superior al precio internacional. Así es, hemos mantenido ese precio desde hace año y medio. Cuando empezó a bajar el precio, bueno, no bajaron las ese es otro cantar. Pero ahora también la tendencia es a la baja porque empezó Irán, que estaba castigada por enemistad con Estados Unidos, la castigó, pero ahora son amigos, y Irán va a multiplicar por uno, por dos, por tres, por cuatro, cinco su producción de petróleo. Entonces es eso. Entonces los petroleros es un sector muy importante, han habido despido, y siempre nosotros también queremos charlar y comentar la otra parte, que es cómo se organizan estos afectados para poder enfrentar esta situación. Sí, es una situación un poco diferente a la de los privados. Ya hay despidos en San Lorenzo, en la cerámica San Lorenzo. Una situación también que está muy poco visibilizada, pero ya ha habido despidos y, bueno, hay una situación de alerta. Y también es una multinacional, originalmente parece que no lo era, pero ahora es una multinacional. Uno ve la cerámica San Lorenzo, siempre le pareció una empresa muy nacional, pero no la es. Y no tiene situación... Alguien diría que las empresas tampoco tienen patria. No, para nada. Eso lo dice el señor Arcor. San Lorenzo, claro, uno lo asocia, pero no. A la canción patriótica. Uno lo asocia a la canción patriótica, pero en este caso esta cerámica no es una multinacional que no tenía problemas financieros, sin embargo, también se está produciendo ahí una situación rara de vaciamiento, despidos, reducción, no está claro todavía. Y luego también hay despidos y situaciones de suspensiones y muy inestables en las autopartes, porque esto depende en gran medida del mercado brasileño, que sabemos que está en su peor momento y que para este año no hay buenas perspectivas tampoco en la economía brasileña, ¿no? Digamos que lo de las autopartistas es una mantención de las suspensiones que vinieron, sí, que el verano ya pasado, fueron el boom. Y esto, digamos, nada más quería recordar una medida que en el medio de todo esto realmente parece una joda, ¿no? Pero lamentablemente es realidad, como dicen en Kryptonita, esto es pura realidad, ¿no? Porque el gobierno ha dejado sin efecto el impuesto a los autos de alta gama con el argumento de vender más. De vender más y de preservar fuentes de trabajo. Y en realidad son todos autos importados que no trabaja ni una persona, salvo, no sé, la concesionaria que los vende, que vende de todo, digamos, salvo el empleado que le vende a los ricos esos coches, no existe ninguna mano de obra asociada a estos autos. Así que, bueno, un nuevo regalo de Reyes para los ricos y que en realidad no afecta para nada a lo que podría ser preservar fuentes de trabajo. Así que, bueno, el panorama de los privados, vamos a tratar también de compenetrarnos un poco más, traer una información más abundante o más actual en los próximos programas, ¿no? Así que esto ha sido todo por el día de hoy en el programa Trabajadores, volviendo en este verano caluroso y movido y abrumador en Buenos Aires y en toda Argentina. Y podríamos agregar que un poquito más allá también, porque es un panorama, el panorama del apriete es un panorama que empezó ya hace unos años en estas latitudes, pero eso es material y tema para el futuro. Y nuestro compromiso de traer al siguiente y al subsiguiente programa a estos compañeros que están encabezando un poco esta resistencia al ajustazo. Al ajustazo. Prometido y cumplido por el señor Macri. Cumplido Muy raudamente. Bueno, amigos, hasta la próxima, que esperemos sea una mejor semana para todos. Así es, y esperemos contar con nuestro compañero Cacho. Cacho, que le mandamos un gran saludo. Está en sus merecidas vacaciones. Así es. Bueno, un abrazo a Cacho, fuerte y presente. Qué lindo que ahora tengo un micrófono de este lado, no me había dado cuenta. Ahora no te para nadie, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Agárrense. Y bueno, quiero tirar un temita para los radioescuchas y para las locutoras, de que atentos, que a fines de enero tenemos la cita obligada con los compañeros para decir que no olvidamos a Luciano Arruga, que vamos a estar ahí con la RNMA, que ojalá podamos estar con Radio Semilla. Mi caso particular ya lo contaré la semana que viene, pero bueno, es un temita que me parece que es para el programa que viene y para seguir en contra del ajuste y de las avanzadas. Así que tengan buena semana, chicas. Gracias, Rama. Igualmente vos, que vos siempre tenés buena semana. Hacemos lo que podemos. Nos despedimos con una Uruguay también de Pitufo Lombardo. Se llama Rollo. Avanzamos cuando está cargado el dado, solo nos queda aceptar que a veces revisar vale la pena cuando ponemos afuera lo que adentro nuestro está. De vez en cuando partir para de cerca mirar. fortunas en el amor, delirios en soledad. Desenmascara el poder, la presa cae en su red. Es buen negocio la fe y reina la estupidez. Ir buscando atento algún paraje en este frágil corto viaje, diciéndose una vez más. De un lado flores y del otro espinas, laberintos y salidas, mentiras y realidad. La cinta de este rollo se termina, la cabeza fuego ardido y el alma la libertad. Hola, ¿estás viendo en la radio? FM 106.5, Radio Semilla. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Lleva Raja, la Colectiva, la Guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar